¿Alguna vez has sentido la delicia de desgarrar tu carne con la espina de una rosa? Sentir cómo penetra y te lastima con ira. ¿Alguna vez has logrado percibir el aroma que te embriaga y te transporta por el dulce camino de sus curvas delicadas que te destroza por dentro? Mira su vivo color, dejándote llevar por la senda del olvido de tus memorias oblicuas, que el tiempo borra o deforma para desviarte. Las hojas te dicen hola, las hojas te dicen hola. Transporta por el dulce caburutro dentro.